El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación presentan Emiliano Zapata, ama la tierra, siempre leal con su gente, gente leal, revolucionario a carta cabal, firme a la justicia agraria se aferra. El caudillo del agrarismo. Sus ideales, el plan de Ayala encierra. Rescatar la tierra era elemental. No claudica, su lucha es radical. Valiente el pueblo, resiste en la guerra. ¡Guerra y libertad! Combatió contra Madero y Carranza, que menospreciaban la lucha agraria. Emiliano Zapata Salazar. Evidenciando su burgués perfil. Basada en el libro Biografía de Emiliano Zapata, del doctor Felipe Ávila Espinosa. Finalmente Emiliano busca alianza, cayendo en una traición sanguinaria. El año 19, el 10 de abril. El País, Diario Católico, lunes 20 de noviembre de 1911. El verdadero origen de la revolución fue el caciquismo, pero el estado de Morelos no lo sufría. Entonces, para sublevar a muchos, se inventó un medio artificial aplicado por las lenguas de los tinterillos: hacer creer a los pobres que las haciendas se habían formado despojándolos y que la revolución tenía por objeto quitársela a los poseedores y repartirlas a los indígenas. Así fue como Zapata levantó una rebelión contra la propiedad, atrayendo engañados, abriendo las cárceles y llamando a los bribones para formar un ejército de ilusos y criminales. Y continúo leyendo, compadre. Me escucho, Tilio. El zapatismo no es más que un pretexto estúpido para el bandidaje, y los periódicos y el partido que lo apoyaron tienen ante la sociedad y la historia una responsabilidad terrible. Eso es lo que dice El País, compadre. Esos guacamayos de la prensa. Ey. De puros bandidos no nos bajan. ¡Ey! Después de rechazar las condiciones de Madero para su rendición, Emiliano ordenó a sus hombres partir de inmediato en pequeños grupos a las montañas de Puebla. Tenía claro que no había otra opción sino batirse contra el ejército federal, pero que para hacerlo debía justificar su desafío al líder de la revolución. Pues ya me lo medité bien, compadre Montaño. ¿Sobre qué, compadre? Usted sabe que por aquí en Morelos, allá cuando la revolución de Ayutla, hubo unos mentados plateados. ¡Ey, sí! ¿Cómo no? Pero como no tuvieron bandera contra el gobierno, pues tampoco tuvieron apoyo de los vecinos y de los pueblos. Y los persiguieron hasta acabarlos. ¡Bandidos!, les decían. Igualito que a nosotros. Ya sé por dónde va, general. Yo le insistía. Ahorita los campesinos andan muy desorientados con tanto borlote. Hay que dar bandera, una bandera muy nuestra. Mire, si a mí me matan, no le haga, general. Ellos podrán continuar con esta revolución hasta que se recuperen las tierras. Yo ya me convencí que a los gobiernos tiranos nunca debe pedírseles justicia con el sombrero en la mano, sino con el arma empuñada. Pues usted me dice, general. Hay que buscar un lugar protegido de los federales. Tenemos mucho que hacer. Hey. A principios de noviembre de 1911, Emiliano se dirigió a la Sierra Poblana junto con Otilio Montaño, el maestro rural de Villa de Ayala, quien por entonces era su principal colaborador. Durante 3 días se encerraron para redactar un programa que sirviera de bandera al movimiento suriano. Porque la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son dueños más que del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria, sin poder mejorar en nada su condición social, ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizadas en unas cuantas manos las tierras. Emiliano proponía ideas y Montaño las escribía y corregía hasta que Zapata quedaba satisfecho. El 28 de noviembre de 1911, Zapata convocó a sus jefes en el pueblo de Ayoxuxtla, municipio de Huehuetlán, El Chico, en Puebla, para darles a conocer el plan de Ayala. A ver, vamos a organizarnos. A ver, escuchen. Espérenme. Los que suscribimos, declaramos solemnemente ante la faz del mundo civilizado que nos juzga y ante la nación a que pertenecemos y amamos, los propósitos que hemos formulado para acabar con la tiranía que nos oprime y redimir a la patria de las dictaduras que nos imponen, las cuales quedan determinadas en el siguiente plan de Ayala. Muy bien. ¿Qué les parece? Muy bien. El plan de Ayala era una declaratoria de guerra contra Madero, pero al mismo tiempo el proyecto revolucionario del zapatismo. La esencia era clara y sencilla: la recuperación de las tierras usurpadas a los pueblos, la elección del gobierno por los jefes revolucionarios, un gobierno comprometido con la revolución y libertad y justicia. La característica distintiva del plan de Ayala era, sobre todo, su contenido agrario. A ver, escúchenme. Compadre, ya. Ahí va. Los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán en posesión de los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por mala fe de nuestros opresores, manteniendo la posesión a todo trance, con las armas en las manos. Señores compañeros, ¿están conformes con el contenido? ¡Sí! ¡Viva Zapata! ¡Viva! Pues esos que no tengan miedo, que pasen a firmar. Eso. De este lado, hombre. ¿Ya no falta nadie? Creo que no. Estamos todos. Pues ahora sí, muchachos. Ya tenemos bandera bien definida para que los campesinos sean libres y felices. Gracias. van a Cuautla y le dicen al cura que se venga al campamento con una máquina de escribir y papel carbón. Necesitamos que nos ayude a hacer varias copias de nuestro plan. ¿Y si no quiere venir, general? Pues no lo vas a consultar. Te lo traes. Y si se opone a cumplir con el deber de prestar un servicio en favor de los campesinos, pues entonces lo obligas. Está bueno. Te lo traes a pie, cargando en la cabeza la máquina de escribir. El 6 de diciembre de 1911, Emiliano envió una carta a su emisario en la capital del país, Gildardo Magaña, para que buscara reproducir el plan de Ayala en los periódicos nacionales. Campamento en Morelos, 6 de diciembre de 1911. Señor Teniente Coronel Gildardo Magaña, México, Distrito Federal. Estimado amigo, tengo el gusto de enviarle adjunto a la presente el plan de la Villa de Ayala, que nos servirá de bandera en la lucha contra el nuevo dictador Madero. Suspenda usted ya toda gestión con el maderismo y procure que se imprima dicho importante documento y darlo a conocer a todo el mundo. Por su lectura, verá usted que mis hombres y yo estamos dispuestos a continuar la obra que Madero castró en Ciudad Juárez y que no transaremos con nada ni con nadie, sino hasta ver consolidada la obra de la revolución, que es nuestro más ferviente anhelo. Yo, como no soy político, no entiendo de esos triunfos a medias, de esos triunfos en que los derrotados son los que ganan, de esos triunfos en que, como en mi caso, se me ofrece, se me exige, dizque después de triunfante la revolución, salga no solo de mi estado, sino también de mi patria. Nada nos importa que la prensa mercenaria nos llame bandidos y nos colme de oprobios. Estoy resuelto a luchar contra todo y contra todos, sin más baluarte que la confianza, el cariño y el apoyo de mi pueblo. Espero sus prontas nuevas y me repito su afectísimo amigo que lo aprecia, Emiliano Zapata. Señor presidente, un enviado de Zapata me hizo llegar al periódico el famoso plan revolucionario que ha proclamado en Morelos, desconociendo a su gobierno, y nos pide publicarlo en el Diario del Hogar. Sí, tengo conocimiento, señor Sarabia. Zapata también hizo llegar copias a las embajadas extranjeras. ¿Cree usted que debemos publicarlo, señor? Publíquelo, señor Sarabia, para que todos conozcan a ese loco de Zapata. En diciembre de 1912, Zapata dividió a sus hombres para extender la rebelión en el sur y oriente de Morelos y en las zonas colindantes con Puebla y el Estado de México. La prensa publicó que en la campaña contra Zapata había ya 8,000 hombres entre federales y rurales, en tanto que Zapata contaba con cerca de 3,000 combatientes. La táctica guerrillera de los zapatistas con ataques sorpresivos y el sabotaje a la red ferroviaria desgastaban cada vez más al ejército y a los rurales. Thank you. El zapatismo en Morelos, señor presidente, tiene raíces muy profundas. El odio entre las clases sociales, el aliciente del saqueo, la simpatía por las promesas de repartirse los terrenos del Estado como botín de guerra. Los pueblos de Morelos se hayan levantados casi en masa y proclamando el zapatismo sin que nadie sea capaz de contenerlos. Yo les he prometido hasta la saciedad a las clases humildes que ocurran a los tribunales a exponer las quejas que tengan contra los propietarios de tierras, que justifiquen los despojos de que se dicen víctimas y que se les impartirá cumplida justicia. Pero no, nada de eso da resultados prácticos. Ambrosio Figueroa, gobernador del estado. Habrá que endurecer la postura, señor Madero. Sí, señor diputado. Y cambiar también al gobernador. En vista de las circunstancias anormales porque atraviesan los estados de Morelos y Guerrero, así como algunos distritos de Puebla y el Estado de México, el presidente juzga que ha llegado el momento de usar el recurso que concede el artículo 29 de la Constitución Federal y al efecto inicia ante esta honorable comisión permanente la suspensión de garantías. ¡Bravo! Muy bien, dijo. El vandalismo que bajo la forma de comunismo agrario devasta estos estados, exige de parte de las autoridades federales medidas enérgicas, breves y sumarias, que puedan, por su ejemplaridad, devolver a los estados que están en pleno trastorno una absoluta tranquilidad. Muy bien dicho, diputado. Muy bien. La iniciativa enviada por Madero al Congreso establecía la pena de muerte para quienes cometieran delitos de rebelión, plagio, robo con violencia y ataques a las vías férreas, telegráficas y telefónicas. Los detenidos serían llevados a juicio. Los que fueran sorprendidos in fraganti serían fusilados inmediatamente. El Imparcial, 14 de febrero de 1912. Serán repartidas 14 millones de hectáreas. Para restar fuerza a los reclamos zapatistas y atraer a los sectores rurales, Madero nombró una Comisión Nacional Agraria que estudiaría la solución al problema del campo. Los miembros de la comisión eran grandes terratenientes, lo que ponía en duda su interés por resolver realmente los reclamos de tierra. En vista de que uno de los principales motivos de los levantamientos obedece a que el gobierno aún no ha hecho los repartos de tierra que se prometió durante la campaña revolucionaria, la Secretaría de Fomento emprendió el estudio de la cuestión. El gobierno posee en toda la República 14 millones de hectáreas. La Secretaría nombrará comisiones de ingenieros que practiquen los deslindes respectivos, hagan lotes y los avalúen, procediendo al fraccionamiento como sigue. A los labradores pobres se les proporcionarán gratuitamente lotes hasta de 50 hectáreas. A los que estén en posibilidad de adquirir predios mayores, se les cederán en condiciones ventajosas de pago y dichos predios nunca serán mayores de 200 hectáreas. La propuesta de Madero no resolvía el problema de la restitución de tierras y dejaba intacto el latifundio y la injusta distribución. Pretender que el gobierno que presido pueda solucionar el problema agrario de la República bajo la presión de movimientos anárquicos y sin que la paz se haya previamente restablecido es sencillamente insensato. Nótese que los zapatistas ya estaban levantados en armas desde antes que yo fuera elevado a la presidencia y que después no han querido someterse a mi gobierno. Que el pueblo humilde no se deje engañar por agitadores ni ambiciosos. Su condición no podrá mejorar bruscamente. En Chihuahua, Pascual Orozco rompía también con el maderismo, enarbolando un programa de reformas políticas, obreras y agrarias. Ante el fracaso de la ofensiva contra Zapata, Madero ordenó el relevo del general Caso López por Juvencio Robles, un general que había participado en las guerras contra las tribus indígenas en el norte del país y estaba entrenado para sofocar rebeliones populares. ¡Quietos los perros! Juvencio Robles aplicó una represión masiva a gran escala utilizando la táctica de tierra arrasada, con quemas de pueblos, fusilamientos y ahorcamientos de rebeldes y pacíficos para cortar las bases populares de apoyo a Zapata. ¿Qué pasó con la familia del bandolero de Zapata? Llegaron informes de que agarraron a una de las hermanas, a la suegra y a unas de sus cuñadas. Las llevan a Cuernavaca. ¿Y la mujer? Esa, hijo, se escapó. ¡Me llevo! Pero pronto la agarramos, general. No creo que tardemos mucho. Va panzona. Sí, vamos a... ¡Quemen todo! ¡El bosque también! ¡Que no quede nada! Vamos a terminar con esas madrigueras. A ver quién le da de tragar a sus bandoleros. ¡Órale, muévanse! Y a los que agarramos, ¿qué les hacemos? A esos nos los llevamos. Hay que concentrarlos en algún lugar, bien vigiladitos. Muy bien. ¡Quemen el bosque también! ¡Todas las casas! ¡Y ustedes, camínenle! ¡Órale! ¡Cállenle, cállenle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde nos llevan? A pesar de la brutalidad contra los pueblos, Zapata y los suyos lograron resistir. ¡Ahora sí se las cargó! ¡Ahora sí se los va a cargar! ¡Dálele, desgraciado! ¡Se van a morir, desgraciados! ¡A ver, dónde está su general! ¡A ver, no queda muerto usted! ¡No, no vamos a sobrevivir! ¡Órale, todos se van a morir! ¡Todos ustedes, jálele! ¡Van a pasar el palo! ¡A ver si ahora son tan bien! En el mes de marzo de 1912... Morelos estaba completamente militarizado, con más de 13,000 hombres del Ejército Federal y tropas rurales empeñados con acabar con la revuelta campesina. Madero buscaba cualquier estrategia para minar el apoyo al movimiento suriano. A nombre del presidente, el viejo general Francisco Leiva se acercó a algunos líderes, como Genovevo de la O, con ofertas de paz y la resolución del problema agrario. Respecto al asunto del general Leyva, pueden decirle que no entrarán en arreglos con él ni con el gobierno por ningún motivo. Todo lo que les ofrece el gobierno es mentira, porque no les cumplirá nada. Y tengan cuidado ustedes de no dejarse engañar de semejantes traidores. Ustedes mismos pueden tomar posesión de los terrenos que les pertenecen de acuerdo con los títulos y planos del pueblo. Y para hacerse respetar en caso de que el pueblo no quede conforme, ustedes lo arreglarán con las armas en la mano. Esta es una producción de Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El caudillo del agrarismo. En este capítulo participaron Sergio Alberto Bustos, Joaquín Chablé, Fernando Gómez, Teresa Lagunes, Natalia Luna, Fernando Manzano, Alfredo Alfonso y Marlene Reyes. Diseño sonoro, Antonio Fernández. Efectos, Cruz Mejía. Musicación, Claudia Guzmán. Asistencia, Estrella Coral. Guión e investigación, Roberto Nájera. Realización y dirección, Edmundo Cepeda.